Buenas tardes, queridos auditores y auditoras. Estamos nuevamente acá en su programa Miradas Integradas en la Participación Ciudadana, ya en el penúltimo capítulo de esta serie de programas, ¿no es cierto? Estamos acá en directo, nos pasamos unos minutos, las 20 horas con 9 minutos. Marianela Roleri, acá periodista. Estamos acá gracias al programa del Fondo de Medios de la Seremi de Gobierno, Región del Biobío, año 2017. Y todavía estamos con un solcito, qué rico, porque aún voy a abrir la ventana. Estoy acá con una invitada nueva que se llama Tatiana Viloria Hernández. Hola Tatiana, ¿cómo estás? Hola, buenas noches a todos. Gracias por la invitación, Marianela. Bueno, no te puedo decir porque en realidad todavía está claro, pero son las 8 ya. Sí, por la hora, sí. Sí. Bueno, voy a dar unos pocos datos tuyos porque para mí es un gusto tener acá una entrevistada venezolana, ¿no es cierto? Que sí. Vienes tú del estado de Zulia, que esto queda como a la frontera con Colombia, me dice. Sí. De profesión odontóloga, justo que yo vengo llegando al Llegaste hace solo 7 meses a Chile. Sí. Sí. ¿Estás casada, entiendo? Sí, estoy casada. Tienes una hija de 4 años, chiquitita. ¿Cómo se llama? Tiana, le mandamos saludos aquí. Sí. Y estás acá con tu madre también, digaste, sí, en Chile. Sí, mi esposo, mi madre y mi hija. Tuve la suerte de conocerlos a todos, bueno, a tu esposo no, pero a tu madre y a tu hija en una actividad acá de Radio Espacios aquí en Pedro del Río que tuvimos hace un par de semanas, finalizando una etapa del proyecto ya. Pero todavía nos quedan 2 programas, así que para mí fue grato conocerte. Yo dije, tengo que invitarla a la radio porque no habíamos nunca tenido alguien del extranjero, ¿no es cierto? Está llegando bastante venezolano a Chile y para nosotros es muy importante tener esa mirada, tener los medios de comunicación, el diálogo. Yo creo que se enriquece en la medida en que uno aporta miradas distintas, de distintas visiones. Y bueno, acá yo te invité, ¿no es cierto?, a hablar un poco de participación ciudadana, y luego vamos, ya un poquito después de la pausa, vamos a hablar también del rol de la mujer en la sociedad, de un poco de la equidad de género, de las diferencias que hay. Igual yo quiero que nos cuentes un poco cuál ha sido tu experiencia ya en Venezuela. Pero bueno, un gusto, bienvenida Tatiana. Gracias. Cuéntanos un poco de ti, de cómo era tu trabajo en Venezuela, de cómo ha sido tu llegada a Chile, cómo te has sentido, un poco eso, para comenzar. Bien, mi trabajo en Venezuela fue principalmente como odontólogo, gracias a Dios ejercí muy recién graduada, comencé a ejercer servicio público, fue muy ameno, me sentí muy bien porque me gusta trabajar con las comunidades, vamos a decir que con las personas de menos recursos económicos. 14 años de experiencia. Harta experiencia para ser tan joven. Sí, porque me gradué muy joven, a los 22 años estaba saliendo ya de la universidad. Y antes de los 23 ya estaba trabajando. Sí. Qué bien, te felicito, muy bien entonces. ¿Y siempre trabajaste en el sector público? Sí, esporádicamente, sector privado, solo pacientes puntuales porque no me daba tiempo. Claro, sí. Me imagino. Y también como docente en la Universidad Bolivariana de Venezuela. Muy bien, y ahora estás como en el proceso que me decías que es bien complicado para los extranjeros, profesionales que llegan a convalidar un poco el título en el sector salud, ahí tienen por ahí algunos obstáculos. Y estás como en ese proceso, ¿cierto? Sí, por ahora no es factible para mí, tanto económica como físicamente. Tengo que primero tener una serie de requisitos, claro. Por supuesto el dinero, porque es algo costoso, es en la Universidad de Chile, en Santiago. Claro. Entonces eso involucra una serie de, como ya lo dije, de requisitos. O a lo mejor te van a hacer convalidar algunos ramos, quién sabe. Sí, no, es toda la carrera. O sea, las profesiones de la salud, medicina, odontología, nutrición, todas esas, enfermería, debemos de estudiar casi que completamente la carrera de nuevo. Nos hace examen de todo, tanto teóricos como prácticos. Entonces hay que dedicarle mucho tiempo. Y bueno, yo tengo fe de que son muy buenos los profesionales que están llegando de Venezuela y vienen a competir a la par con los profesionales chilenos. Así que hay por ahí una exigencia para nosotros, bueno, venezolanos, españoles también. Y yo creo, ¿sabes qué? Mira, yo, no es porque estés tú acá, pero yo creo de verdad en la diversidad y creo que la diversidad aporta al país. Porque una sociedad se construye con distintos elementos y mientras más variados son esos elementos, mayor es la riqueza. Bueno, sí. Además yo soy hija de inmigrantes, mi padre llegó de Italia, así que también mal sería decir que los inmigrantes no aportamos, porque yo también me siento un poquito inmigrante. Sí. Y la verdad es que Chile, yo creo que da oportunidades, por lo menos en el pasado, dio muchas oportunidades a los extranjeros que llegaban. Espero que siga siendo así. ¿Qué crees tú? ¿Cuál es tu esperanza, tu fe al llegar acá a Chile? ¿Y por qué escogiste Chile? Porque también podría haber sido otro país ahí de Latinoamérica. Es interesante saber. Sí, ciertamente. Mi familia y yo, específicamente mi esposo y yo, nos pusimos a indagar, a investigar mucho. Porque, bueno, ya bien sabida es la situación crítica que está pasando Venezuela en este momento. Sí, lamentablemente. Y de verdad era ya insostenible, con una mamá ya bastante mayor y delicada de salud, y mi niña muy pequeñita, o sea, requieren cada una, está en un proceso algo complejo de la vida del ser humano. Claro. Entonces ya ahí no podíamos cubrirlo en nuestro país. Entonces vimos la posibilidad de emigrar, escogimos Chile porque nos pareció que era el país que más oportunidades nos brindaba en cuanto a para estabilizarnos todo de forma legal, hacer todos los papeles como deben ser, todos los trámites. Claro. Y bueno, porque Dios así lo quiso. ¿También? Nuestra fe es muy grande. Fue Dios el que nos trajo tan lejos, porque es lejos, sí, Chile. Y Venezuela. Además que un país más helado, a lo mejor de Cali. Sí, ¿qué te ha sorprendido aquí, Chile? El clima. El clima, porque en mi estado, que es el estado Zulia, temperaturas normales es 38, 42 grados. Normal, eso es normal, todos los días. Y, ¿todos los días? Sí, y los 12 meses del año. En cambio llegamos acá y cuando vimos en el termómetro menos uno. Tú dijiste, pero casi me infarto, ¿no? Y yo, Dios mío, menos uno. Aquí te veo con parca, aún con chaqueta y parca, sí. Y yo con blusa y chaleco, yo con blusa. Sí, sí, es que fue un cambio, wow. Es un cambio drástico. Sí. Aquí tengo la Universidad del Zulia. Y claro que se abrevia Luz. Mira, no tenía idea que existía la Universidad de Zulia. Es una de las mejores de Venezuela. Muy bien. Bueno, también en el pasado muchos chilenos llegó cuando en Venezuela estaba al tope con el tema del petróleo. Te digo, los años, yo no sé, yo me acuerdo los años 80 que iban y les iba súper bien. De hecho, mi papá me acuerdo que se quería ir un tiempo para Venezuela. Sí. Y ahí les tocó a Venezuela recibir chilenos y la verdad que bastante exitosos. Pero bueno, la economía es así, va cambiando. Vamos a hacer, no sé si les parece, me están diciendo ya es momento oportuno de hacer una breve pausa musical, un segundo, y no se vaya porque ya volvemos con esta interesante invitada. Es como una extraña obsesión al verte aparecer en todas partes, como un espejismo, una ilusión. Buscando solo una conexión entre tú y yo, entre tú y yo. Y cambia de color mi piel cuando estoy con ella. Me muero si la veo aparecer. Cambia de al anochecer cuando estoy. Desde mi planeta avanzan los relojes sin problema, descifrando el camino hacia tu corazón, buscando solo una conexión entre tú y yo, entre tú y yo. Otra vez. Y estamos de regreso acá, queridas auditoras y auditores de Radio Espacios FM. Se me olvidó decir, estamos en www.espaciosfm.cl, en el 107.3, acá en su programa Miradas Integradas, en la participación ciudadana, acá gracias al Fondo de Medios de la Seremi de Gobierno, Región del Biobío. Pues ha sido una semana muy interesante esta, ¿no crees? Ayer tuvimos elecciones, van los candidatos a segunda vuelta. ¿Tú no tuviste oportunidad de votar en esta ocasión? No, aún no. ¿Pero ya estás aspirando en algún momento a la nacionalidad chilena? ¿Cuáles son tus proyecciones de quedarte? Sí, sí. Acércate un poquito. Sí, sí, Dios mediante, nosotros pensamos hacer vida acá en Chile, hacer todo lo legal posible, conseguir buenos empleos. ¿Y estás trabajando? En este momento no. Hace 2 semanas se terminó el contrato y ya. Pero eres muy joven y muy vital, así que yo creo que pronto vas a encontrar algo. ¿Y tu esposo igual está trabajando? Sí, sí, él es chef. Y bueno, los chefs siempre tienen empleo. ¿Y estás acá y vives acá cerca, acá en Pedro del Río? Sí, dentro de Pedro del Río. Cuéntame respecto a esto de la participación ciudadana, porque a lo mejor tenemos auditores que también son extranjeros y están escuchando, o también a nosotros nos interesa saber cómo se da la participación de ustedes. ¿Hay alguna agrupación que los reúna aparte de... no sé, por extranjería, cuando van a hacer su documentación, qué sé yo? ¿Tienen alguna agrupación donde se reúnan, o los venezolanos acá en Concepción, no sabes tú? Sí, no, nosotros acá en la parroquia Santa Madre de Dios, ¿ya?, hay un grupo muy bueno y muy unido. Qué bueno. De que nos presta ayuda a los inmigrantes. Y bueno, ya, luego de misa y antes de misa nos reunimos, ya. Y muchos grupos por WhatsApp, por el Facebook, venezolanos en Conce. Sí, las redes sociales son una bendición. Sí, a mí me pasó cuando yo viví un tiempo en Australia, me pasó que teníamos un grupo ahí, Brisbane. Saludos, Daya. Excelente. Pero, por ejemplo, a nivel público, así como algo más formal, ¿no hay alguna institución como creada para apoyar un poco, para resolver los problemas de ustedes, ¿no? Bueno, así como a nivel municipal, la Municipalidad de Concepción, ¿no? Así. Bueno, está la Casa del Inmigrante, ¿ya?, que es llevada por una monja, una hermanita. Sí, eso creo que depende también de la iglesia. Sí, ah, la iglesia, ya. Católica. Bueno, en sí de la municipalidad, sé que está el OMIL, donde nos tratan de ubicar empleos. Ya. Pero así una agrupación como tal, no tengo como conocimiento. Específica, no tengo conocimiento. Tal vez más adelante se cree alguna agrupación, porque, bueno, no sé si ustedes, cómo es la ley en eso, pero por ejemplo, nosotros incentivamos a la gente a que se reúna. Bueno, aquí existe la Junta de Vecinos, tú a lo mejor puedes participar también, sí, de la Junta de Vecinos. Hay organizaciones comunitarias, culturales, y nosotros invitamos siempre a la gente a... bueno, a participar, a comprometerse también, porque siempre se les pide, ¿no es cierto?, a las autoridades que hagan cosas, que resuelvan problemas, pero también hay que ser un poquito más proactivo y a partir de uno, y la unión la hace la fuerza, dicen, ¿no es cierto? Sí, señora, como así es. De repente también informarse, ir ahí, tocar puertas. Yo te aplaudo que hayas decidido, aceptado la invitación de venir aquí a las radios. Bien. Porque yo creo que también ese es un paso, ¿no es cierto? Cuando uno empieza a hacer redes, a conocer gente, no es fácil, me imagino, estar en otro país. Para mí tampoco lo fue cuando estuve, aunque no estuve mucho tiempo, pero igual. Pero sí, ¿no?, que yo creo que también uno se debe echar de menos el país, sí, las costumbres, el clima, etcétera. Sí. Pero también a futuro a lo mejor... vas a tener la nacionalidad chilena y vas a tener derecho a voto. Y también, oye, aun cuando no tengan derecho a voto, todos los extranjeros que están en Chile, yo creo que también tienen instancias en las cuales pueden dar a conocer, ¿no es cierto? A lo mejor todavía no con el voto, pero sí dar a conocer su problema o su, no sé, su tal vez sus oportunidades, sus deseos, sus inquietudes, porque... bueno, yo creo que son bienvenidos a Chile y desde el punto de vista que pueden aportar con su trabajo, con conocimiento, con ideas. Recibimos muchos productos también del extranjero, y así como uno acoge y recibe la variedad de los productos, también la variedad del capital humano, ¿no es cierto? Sí, si lo vemos por en supuesto. Una empresa, es súper importante ver esa mirada. Que, bueno, no puedo estar acá sin preguntarte qué es lo que opinas de Venezuela, de todo lo que ha pasado con este país tan bonito, tan tan rico, tan maravilloso, y en este momento me imagino tu opinión no es la mejor. Bueno, es un gran país, es un hermoso país con unos muy malos gerentes. En resumen, sí. En resumen, o sea, el país como tal, el gentilicio venezolano somos así, como me puedes observar a mí. O sea, somos o tratamos de ser generosos, amables, somos jocosos. Alegre, y nos gusta mucho la música, la alegría, tal, a pesar de estar en crisis. Claro. A pesar de la crisis siempre existe ahí, sí, como la vitalidad, el ánimo. Es algo innato, está en nosotros. ¿Te puedo contar una anécdota? Sí, muy... por supuesto. Recién. Cuéntanos a los auditores. Sí, porque es importante, porque es para que muchas veces no se sientan ofendidos, porque parece ser que esta forma de ser de nosotros tan característica, uh-huh, no a todos como que les cae bien. Entonces, yeah, recién fuimos a hacer lo de la cédula, mi mamá y yo. Mi mamá tiene 74 años y es muy alegre y nos está escuchando. Saludos para ella. Sí, estamos en el proceso de que mi mamá colocara las huellas. Ya. Entonces, mi mamá, por los años, por el desgaste de todo, o sea, el aparato no le tomaba las huellas. Entonces, era un problema porque sin las huellas, entonces mi mamá a tono de... De broma. De broma, de desestresar a la funcionaria que amablemente nos estaba atendiendo. Claro. Le dice, bueno, seré la mujer sin huella. Y mi mamá se echa a reír, justamente como lo acabas de hacer tú. Yeah. Entonces la funcionaria se molesta, yeah, y dice, señora, a usted le parece muy gracioso, pero esto es un problema porque tal, y le dice una serie de cosas. Qué terrible. Yo intervengo y le digo, disculpe, pero mi mamá no se está burlando de usted. Claro. Es que nosotros hemos aprendido, claro, siempre a reírnos problema, de nuestras propias, claro, desgracias. Nos reímos, hacemos un chiste y ya, o sea, claro, como que nos desestresamos un poquito. También es algo sabio eso, ¿no es cierto? Uno generalmente lo hace a veces con el tiempo, pero generalmente sí, yo también creo que trato de hacer lo mismo. Sí, bueno. La verdad es que si uno estuviera reclamando... Pero sí, tienes razón que los chilenos a veces somos un poco, sobre todo en esta parte del sur, pero tenemos cosas buenas, pero también tenemos que de repente somos un poquitito tontos graves, así como... demasiado serio, ¿sí o no? ¿Qué opinas tú? ¿Sí o no? Más o menos. Acá el radiocontrolador me dice, sí, más o menos somos un poco así como que nos cuesta reírnos de las cosas y como que todo lo tomamos como, ah, demasiado serio. Es cosa de ver el tráfico, ir manejando y alguien como que espera un segundo antes del semáforo y ya están tocando así como el estrés, sí, que se los come vivo. Sí, lo he notado, sí, bastante. Nos falta un poquito, ve, te das cuenta, nos falta un poquito de relajo caribeño, de tomarnos las cosas ya con más sabiduría, con más, no sé... El mundo no se acaba en un instante, ni porque no se acaba de hacer un trámite en un instante, pero bueno, nos falta. Ahora que viene el verano, a lo mejor nos empezamos a relajar. No, sí, es que es mi percepción, sí, lo estoy notando. Es el clima, como extranjera, sí, te puedo decir, el clima ha sido un cambio radical, como ya lo conversamos y todo, y noto en la calle, día a día, otro semblante en las personas. Cuando la gente, claro, con el sol, sí, con el calor, uno empieza ya, sí, como a pensar en el verano, las vacaciones. Sí. Los veo más amenos, son, sí, más amables. Qué bueno. Ese le cambió y yo, oh, Dios mío, qué bien, porque con el invierno. En el invierno ya no, te quería puro volver a Venezuela y yo mejor me ¿cierto? Vuelvo aquí y ya te cuesta, no. Sí. No da broma. Aparte que uno se empieza como mujer, se empieza a arreglar más, sí, a preocuparse más, porque también para mí fue un shock cuando llegué de esos países, bueno, Australia es bien caribeño igual y tropical, y cuando llegué acá la gente tan abrigada, tan arropada, que por lo menos que se ven los puros ojos así con, sí, el paraguas y todo, es como bueno, nos fuimos del tema, pues estábamos hablando de participación ciudadana y terminamos hablando del clima algo, un poco. Bueno, pero ¿qué te parece a ti? Tú que tuviste la oportunidad de estar en un país que está con una situación tan caótica, complicada, ¿qué te parece a ti? Allá, ¿cómo se da la participación los últimos meses que estuviste allá? ¿Era difícil participar? Allá protestaban, sí, también. Sí, difícil porque, ¿lo puedo decir? Pero por supuesto. La libertad de expresión no está en su mínimo, en lo mínimo, de verdad. Las personas no pueden expresarse. Bueno, si hay un chileno incluso que estuvo preso, que era periodista. Sí, por supuesto. Que se vio bien complicado. Sí, fíjese que sacaron a CNN, no, ellos todo lo que pasan de Venezuela es escondida. Ellos no tienen permiso. Y de hecho, la señal no se ve en Venezuela. Los venezolanos no ven esas noticias. Bueno, fue lo primero que hizo Chávez, cerrar los medios de comunicación. Por eso dicen que somos el cuarto. Yo no sé hasta cuándo, porque no veo dónde está mi poder aquí atrás de la... la espada y en la capa, no la veo, pero yo me imagino que algo debe haber. Bueno, esta radio tampoco es muy grande, pero espero que aumente la cantidad de auditores con este programa. Hemos estado haciendo una campaña en radio, puede ser que sociales. Sí. Pero sí, no, en todo caso, tallas aparte, ayer fue un ejercicio democrático. No sé qué te pareció, a mí me pareció por lo menos muy bueno, muy... Las elecciones, ¿no es cierto?, primera vuelta, para que vean que estamos en directo. Y la verdad que eso también uno lo agradece a los medios de comunicación, el hecho de que podamos informarnos de qué pasa en todas las mesas de votación, cómo se está dando el proceso, y que se informe en directo, y que incluso una talla fue como muy un chiste que se dio a conocer, que salió en las noticias. Un joven hizo una broma de llevarse una urna con los votos. No sé si lo viste. Sí. Y le dijo, ¿pero usted para dónde va? Le dijo, no, es que parece que estoy consumiendo. Sí, ¿no? sí. Pero realmente fue un chiste. Pero, sí. Pero o sea, que realmente igual, o sea, yo en mi tiempo de... Cuando reporteaba más, como más jovencita, era muy entretenido. Nosotros estábamos antes de las 8 de la mañana ahí, en tanto abrían los locales de votación y ver cómo se constituían las mesas, que el proceso se diera de manera normal. Porque es súper, como tú lo sabes, muy importante la democracia. Entonces, sí, por supuesto. Ahí los periodistas estamos ahí encima, las radios. No sé, casi las radios fueron a reportear las elecciones. ¿Sí o no? Sí, algo estuvieron cubriendo las elecciones. Mira, me dicen que sí. Qué bien. Bueno, es momento de otra pequeña pausa y va musical y ya volvemos. No se vayan, estamos acá, Miradas Integradas. Hoy sí salimos los dos, aunque esté en contra el reloj. Ya no hay nada que nos pare, nos llama la habitación. Ven, déjame ver, antes de suponer lo que escondes de mi mujer. Hoy descubriré que se prenda el paré, que siga la música y que no pare. Hasta mañana, dale, pierde los modales. Con este ritmo y hasta abajo, dale, pero qué bien te sale. Llegale al party que donde se formó el desorden. Sé que tú eres buena, ya la veré honda. Que nada te importe lo que me comporte. Si no estás lista es mejor que la misión aborte. Que esto lo empezamos el fin de semana y terminamos el lunes por la mañana. Ya no hay nada que nos pare, nos llama la habitación. Ven, déjame ver, antes de suponer lo que escondes de mi mujer. Hoy descubriré que se prenda el paré. Balvin, yeah. Man. Let go. We ready, bro. Balvin, D-Wan. Estoy rompiendo. Mosty Man. D-Wan. Energía. Yeah! Ahora sí, estamos de regreso a las 20 con 34 minutos en su radio Espacios FM, www.espaciosfm.cl, y estamos en el 107.3. Hay un teléfono de contacto que es el 22-363, ¿cierto? 22-22-363. Sí. Contacto @espaciosfm.cl son nuestros maneras de contactarnos con la radio, así que de repente si alguien quiere llamar, no sea tímido ni tímida y puede llamar y saludar o hacer la pregunta, ¿te parece? ¿Cierto, sí, Tatiana? Excelente, muy bien. Tatiana, bueno, yo quiero un poquito para que hablemos del tema del rol de la mujer, de la equidad de género. No me pongas esa cara, me pones cara de susto, pero no. Y bueno, y los últimos minutos del programa te los voy a dejar a ti para que, si te parece, tú le hablas lo que tú quieras a nuestros auditores y auditoras y te puedes desahogar, despotricar, pelear, no. Libre, úsalo libre. Como terapia si quieres, o pedir ayuda, o ofrecer ayuda, no sé. El tema de equidad de género que estuvimos conversando acá tiene que ver, ¿no es cierto?, con las desigualdades que se dan en la sociedad, en este caso la sociedad chilena, no sé si lo has percibido, pero todavía aquí quedan bastantes rasgos de machismo, de, por ejemplo, en que de repente por un mismo puesto de trabajo, por el ser mujer, ya uno gana menos, o tiene menos acceso a lo mejor a ocupar cargos de poder. O sea, es algo que no está escrito en ningún lado, pero sin embargo todavía a las mujeres nos cuesta tener representatividad. Cada vez está haciendo, o sea, avanzado un gran camino. Piensa que acá en 1950 y algo, todavía recién se alcanzó el voto femenino. Antes las mujeres no teníamos ni derecho a voto. O sea, de hecho todavía existe la sociedad conyugal, en la cual todavía la administra, los dineros los administra el hombre, pero por suerte ahora existe la posibilidad de casarse con separación de bienes. Pero esos son ejemplos. No sé cómo lo viviste tú en Venezuela, o cómo lo has percibido acá en Chile, o todavía no te ha pasado eso. Bueno, en Venezuela de verdad hay bastante igualdad. Las mujeres somos bastante atrevidas. Ya. Empoderadas, como se dice acá. Sí, ¿sí? Y de verdad. Atrevida en el buen sentido. sí, en el buen sentido. Tratamos de defender nuestros derechos. Ya. Y los discutimos y los peleamos y hasta que alcanzamos lo que queremos. También se alcanza, también fue una lucha o desde hace mucho ya que el hombre y la mujer están como en igualdad de condiciones. ¿Qué te parece a ti eso? ¿En Venezuela sí? Yo digo que sí, estamos en igualdad de condiciones. Porque ahora fácil ves que el hombre trabaja, la mujer también. Claro. A veces el hombre queda sin empleo y la mujer sigue adelante con su empleo y es la que lleva la batuta económica en el hogar. Ya. Y eso es normal, aunque todo tiene su desventaja, entonces de eso se aprovechan muchos hombres. Claro. Y vamos a decir que dejan toda la responsabilidad a las mujeres. Claro, no son todos los casos, pero así como la gran mayoría. Así como que se la tortilla. Sí, ya, ellos como que le agarran el gusto. El gusto de que, la casa. No, ella es la que lleva la batuta, que la lleve, que sea ella la que trabaja, que tal. Muy pocos casos, pero sí los hay. Es que sabes que las mujeres somos bien responsables. El otro día fui a una charla de un emprendedor que es el dueño de la agua embotellada benedictino, y decía que él prefería contratar mujeres porque las mujeres somos, como aquí en Chile se dice, más aperrada. Siempre acá tenemos en Chile palabras con animales para describir las cosas. Pero como te lo explico, somos responsables, somos como jugadas, como que si nos encomiendan una tarea, nosotros ahí vamos a estar como las hormiguitas, como al pie del cañón. No sé si me entiendes. Como sí. Por el hecho uno de ser madre, que tiene que siempre estar ahí presente, sin desfallecer, aunque esté enfermo, aunque le duele la cabeza, aunque tenga muchos problemas, pero siempre ahí al pie del cañón, siempre ahí respondiendo. Entonces, de repente, bueno, eso es algo que nos caracteriza casi todas, no sé si todas las mujeres, pero nos caracteriza un poco. Yo creo que las mujeres tenemos que valorarnos más unas a otras, ¿sabes? Yo creo que a veces las mismas mujeres somos las que más criticamos, las que más votamos, por ejemplo, por candidatos hombres o que preferimos a veces tener un jefe hombre y cuando llega una jefa mujer, ¡ay, pero mira, está aquí, está allá! Entonces a veces nos jugamos malas pasadas entre mujeres y ahí es donde tiene que primar a veces la solidaridad femenina. Sí, Marcelo Guitel se llama el que tiene una charla bien divertida. Igual es un poco él, un poco el creador de Aguas Benedictino, es un poco divo, ¿eh? Es que estuve en la feria de Nexo la semana pasada y estuve ahí. Pero tú dices que en Venezuela ya no se da tanto eso, no se da tanto tanta desigualdad entre hombre y mujer. No, de verdad no. Y lo poco que he visto acá en Chile, lo que muy bien lo que estás diciendo, porque lo he notado. ¿Sí? O sea, y es mi mirada extranjera. ¿En serio? De que las mujeres acá son bien, vamos a decir, como lo dijiste, responsables, son bien aguerridas, sí. Son bien, o sea, luchadoras en todos los sentidos. Yo veo el hombre chileno y no los quiero ofender, no quiero que lo tomen por ahí, pero los veo como más pasivos. Ya. Son pasivos, ellos los veo tranquilos. Como dicen que las cosas pasan. Sí, y de verdad me ha tocado conocer varios personajes que, por lo menos uno recién, trabajador de una compañía telefónica, no voy a decir el nombre. Ya. Y a todo le ponía un pero. O sea, por favor, necesito un decodificador aquí. Muchas y tal cosas. Y entonces, no, es que no se puede, porque tengo que buscar una escalera, qué tal. Entonces se le cayó un clavo de pared. Oh, se cayó el clavo. Y así como que se iba a terminar el mundo. Y yo mirándolo, pero Dios mío, tan joven, tan fuerte y con esa actitud, así claro. No se echa hacia adelante. Entonces, claro. Es el común que me ha tocado ver. Yo creo que pasa también que las mujeres nos quejamos a veces muy poco y como que agachamos un poco el moño y ay, la pega hay que hacerla, pero en fin. Bueno, lo importante es que ya ahora estamos generalizando un poco haciendo chistes de esto, pero lo importante es que el mensaje está en que las mujeres aquí les decimos cierto sí o no, Tatiana, de que las mujeres que nos están escuchando se crean el cuento de que tienen las mismas oportunidades que los hombres, que tienen las mismas posibilidades, la misma inteligencia y tal vez más. Por supuesto que sí. Entonces, que deben atreverse a perseguir sus sueños, ¿no es cierto? Sí. Que deben atreverse a, así como ustedes se atrevieron a salir de Venezuela, llegar a Chile, empezar de nuevo, que yo creo que es un crecimiento personal increíble para ti, para toda tu familia, a lo mejor no sin una cuota de dificultad, pero ya vas a salir como una mujer distinta, fortalecida, nueva. Sí, no se supiera. Pero sí, ¿no? Como que uno va desarrollando otra fortaleza en la medida que las experiencias te lo van exigiendo. Nos vamos descubriendo, sí. Yo he hecho cosas acá en Chile que yo pensé que nunca las iba a hacer. De hecho, ni pensaba que no. Que podía, que tenía esa capacidad, que tal. O sea, claro. No lo sabía que había esas cosas dentro de mí. Claro. Y cada día me ha tocado ir superando poco a poco etapas, dificultades. Y claro. Bueno, y yo quiero dirigirme hacia la mujer chilena. Ya. Quiero decirle que nosotras venimos acá, como dicen los niños, en son de paz. Bueno, así venimos, que nosotros debemos tomar lo bueno, tanto el pueblo chileno de nosotros los extranjeros como nosotros del pueblo chileno. Exactamente. Tomar lo bueno, vernos como, no como me lo han dicho varias personas, que venimos a competirles, a quitarles los empleos, entre otras cosas. Sino que toma lo bueno, como claro. Dice una publicidad muy famosa, toma lo bueno de la vida. Sí. Si tú haces eso, lo malo ni siquiera lo vas a percibir. Claro, además que yo creo que hay que quererse muy poco uno para decir, oye, viene una persona y me viene a quitar el empleo, me viene a quitar no sé qué. O sea, ¿cómo yo no voy a ser capaz de mantener mi empleo? O sea, significa que me considero muy poco como profesional, como trabajadora, como para decir que iba a venir cualquiera a quitarme, yo no voy a ser capaz de... ¿Por qué no a lo mejor decir, y si hago sociedad con esta persona que viene a hacer? Bueno, yo de verdad tuve una experiencia en otro trabajo que tengo, de una empresa mezcla colombiano-chileno, y excelente, ¿sabes qué? Excelente empresa, y la verdad que se están dando estas sociedades, y yo creo que hay que tomarla también un poco así. Mira, nos vamos ahora sí a la última de las pausas musicales del programa. Mire que se nos pasa el tiempo volando. Y no se vayan porque ya nos falta poquito y nos volvemos a juntar. Ya volvemos. Eso me enloquece, eres única. Ella tiene algo. sé, no te lo puedo explicar. Ella tiene algo que me atrapa, se me hace muy fácil extrañarla. Yo que no creo en el amor, es un juego redondito caí. Y estamos acá de regreso en su radio, Espacios FM, www.espaciosfm. Estamos ya terminando, lamentablemente, este programa de día lunes, Tatiana Vibria. Viloria. Hoy mi letra, por Dios. Se me ha pasado volando el tiempo contigo, pero lo prometido es deuda. Y estabas diciendo algo muy interesante a las chilenas, ¿no es cierto? Me estaba emocionando con todo eso, así que te voy a regalar estos últimos minutos, el micrófono es para ti, para que te desahogues ahí y te sientas libre de decir lo que tú quieras, así que dale. Quiero comenzar agradeciendo a este país por su recibimiento a todos nosotros los extranjeros, no solo venezolanos, sino haitianos, colombianos, peruanos, etcétera. De verdad agradecidos enormemente. Quiero también acotar al pueblo chileno, que este intercambio cultural los va a enriquecer tanto a ellos como a nosotros. Si yo un día vuelvo a mi país, Venezuela, no va a regresar la misma Tatiana que salió, jamás y nunca. Va a regresar otra, tal vez más fuerte, tal vez más débil, pero con muy amplia mentalidad. Uno se le abren demasiado los ojos, la mente, cuando ya sale de su zona de confort. Exacto, exacto. Sí, sí. Entonces, quiero acotar eso. De verdad, por favor, no nos vean como invasores. Cuando se me han acercado ciertas personas, han sido muy pocas, pero que me dicen cosas que no van al lugar, yo solo les digo, el mundo sigue girando. ¿Y usted cree en Dios? Y la mayoría me dice que sí. Bueno, ore a Dios muy fuerte para que particularmente Venezuela mejore esa situación y nosotros nos regresamos y dejamos su país, no se preocupe. Pero no, a lo mejor no es la mejor respuesta que yo doy, pero es así como para que entiendan un poco el por qué estamos acá. Por mi mente nunca pasó abandonar mi país, renunciar a mi empleo de tantos años, mi casa con todas las comodidades, carro, en los fin, amigos, mis amistades, la familia, las colegas, todo, por venir a buscar una mejor calidad de vida, a no estar pendiente de si la delincuencia acaba con nosotros o no. Entonces, no es para que nos tengan lástima tampoco, porque no es el sentimiento que quiero despertar en las personas que he conocido y que conoceré, sino un poco de fraternidad. El mundo es de todos. Exactamente. Y muchas veces dicen, no, que cuando Pinochet, fueron muchos chilenos a Venezuela, ¿qué tal? No, eso me parece un disco ya muy rayado. O sea, no, lo que se hizo, y lo que no se hizo, bueno, lamentablemente no se hizo. Veamos el presente y trabajemos en el futuro, porque el mundo sigue girando, lo repito, y hoy nos toca a nosotros, mañana no sabemos a quién le va a tocar. Exactamente, y además que Tatiana, yo comparto pero plenamente tu mensaje, también estoy de acuerdo en que seríamos muy pobres si no quisiéramos compartir, si no quisiéramos no entender que somos una mezcla, o sea, de partida, esta tierra que pisamos ni siquiera es nuestra porque era de los aborígenes, ¿no es cierto?, de los mapuches, de la raza histórica, las etnias acá de muchos tipos, entonces... nosotros somos una mezcla, somos todos mestizos. Bueno, sí. Yo más que vos, pero mi apellido no tiene mucho de mapuche, pero más bien de la Roleri, pero de verdad, acá somos todos llegamos aquí sin avisar a esta tierra tan bella, estos paisajes tan hermosos, y estamos construyendo esta riqueza cultural día a día, y me consta que los venezolanos, los colombianos, los haitianos, vienen pero con mucho esfuerzo a trabajar, a estudiar, a hacer un camino, a seguir creciendo. Y de verdad yo creo, Tatiana, que tú en este momento eres una ciudadana del mundo. O sea, los países, como decía por ahí, los Beatles son fronteras que inventaron los hombres, pero sí. El mundo es uno solo. Y qué lindo que así sea, qué lindo que exista internet, que podamos... Tú me decías qué maravilla que las redes sociales, ustedes los venezolanos se unen a través de las redes sociales, ¿no es cierto? Sí. Y qué bueno que eso exista, porque eso ha permitido conocer e integrarnos nosotros como, tanto como latinoamericanos, como a nivel mundial, pero a nivel latinoamericano. La verdad es que yo te voy a contar algo, cuando uno está en un país de habla inglesa, como me tocó a mí, y le ha tocado a lo mejor a algún auditor por ahí, uno llega y se encuentra con un latino, con un latinoamericano, y es hermano, porque de verdad uno se da cuenta de la tontera que es pensar que somos distintos de los mexicanos, de los venezolanos, los argentinos, los peruanos. Esas rivalidades tontas las tenemos acá en Latinoamérica, pero cuando uno se va a Asia, o a Oceanía, o a Europa, se da cuenta que un latino de verdad es un hermano, porque somos muy parecidos. Sí. En el fondo somos muy súper parecidos, y bueno... La verdad que grato tenerte aquí, qué grato estarte conociendo, ojalá Gracias. Que nos sigamos conociendo. Y invito igual a todos los venezolanos, venezolanas, colombianos, etcétera, que vienen aquí a Chile y a esta hermosa ciudad de Concepción a aportar, a trabajar, que tengan fuerza, que tengan perseverancia. Yo sé que quieren forjarse un futuro para ustedes, para su familia, para sus hijos. Y a la medida que vengan a trabajar y a aportar a la sociedad de buena manera, con con responsabilidad, ¿no es cierto? Van a hacer crecer al país como lo han hecho tantos otros inmigrantes de tantos países, sí, en la historia de nuestro país. Así que eso, participación ciudadana, ¿no es cierto? No solamente participar como chilenos, sino que todos los que estamos en este momento aquí, en este bello país. Bueno, el tiempo ha llegado a su fin, lamentablemente. Estamos cerrando otro capítulo. Espero que les haya gustado. El próximo lunes vamos a editar el último. Ya tengo por ahí un invitado triunfador que a lo mejor va a venir aquí a saludar a sus auditores. No voy a adelantar el nombre, pero alguien que le fue muy bien en las elecciones recién pasadas. Así que ojalá que podamos contar con él. Y te agradezco, pero enormemente, Tatiana, el estar aquí. Yo soy la agradecida por haberme tomado en cuenta. Y así que, bueno, nos despedimos. Muchas gracias. Acá estamos en Miradas Integradas, en la participación ciudadana. Marianela Roleri, periodista, una vez más. Y acá en su programa auspiciado, ¿no es cierto?, financiado por el Fondo de Medios del Gobierno Regional, de la Seremi de Gobierno de la Región del Biobío. Que esperamos el próximo año también podamos darle continuidad, si es que les ha gustado a nuestros auditores. La que sí. Siga con nosotros acá en Radio Espacios y ahora los dejo con música, pero ya volveremos en la próxima semana. Hasta luego, hasta pronto. Chao, adiós. Chao. Ay, muchas gracias.